Estás escuchando. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Frecuencia Argentina. Recorrió un memorable camino, de grupo de barrio a banda de estadios. Esta es la historia de los Piojos. Una flor en el ojal, un podcast de rock.com.ar en tributo a la banda más popular de la nueva generación del rock argentino. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu uno de los temas más elogiados de Civilización. El último disco en estudio de la banda habla del receso que vivieron los Piojos durante un año y algo más antes de que se reagruparan para grabar ese trabajo y reaparecer en escena. Y ahora la canción retoma una singular actualidad porque el grupo ha vuelto a un receso que quién sabe si será definitivo o no. Lo cierto es que ahora, por esa circunstancia, se puede mirar lo vivido con una cierta perspectiva. Y se ve, por ejemplo, que el día que se escriba la historia del rock de este tiempo, se destacará a los Piojos como una banda que supo desarrollar un estilo propio, digna heredera de los creadores originales que tuvo el rock argentino desde sus comienzos, en la segunda mitad de los años 60. Es muy difícil, si no directamente improbable, que una banda de otro lugar del mundo que no sea la Argentina hubiera podido mixturar tan naturalmente y con tanta energía el rock con el candombe, la murga y el tango como lo hicieron los Piojos. Pero el germen de la banda, aquello que los impulsó a tocar cuando se pusieron en marcha en el verano del 88, no fueron Manal, Papos Blues ni Sui Generis, sino los Rolling Stones, como otros grupos que también aparecieron en la escena local en los 90. De allí vienen los Piojos y nunca lo ocultaron. Muchas veces en sus shows gustaron incluir un guiño a los Stones. Clavada mi lápiz acá, llenando de sangre el stage, estaría satisfecho, diría muy bien hecho, tentado, pero lo hace bien, lo hace bien. We'll be right back. Primero Pacífico, luego Es Solo Rock and Roll en vivo. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Hasta aquí, Una Flor en el Ojal, un podcast de rock.com.ar en tributo a Los Piojos, la banda más popular de la nueva generación del rock argentino. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, para ir terminando con el deporte esta semanita, vamos a contarle a unos pases de unos que se van y otros que vuelven. El que se va es Franco Sosa, que el año pasado tuvo una muy buena temporada con Racing y se va a jugar al Orient de Francia. La verdad que es una muy buena oportunidad que le llega a este chico y para destacar es lo que le dijo el técnico Caruso Lombardi, que más allá que Franco Sosa es una pieza clave en su equipo, Lombardi le dijo andate y aprovechá la oportunidad. Es para destacar la verdad lo que hizo este técnico. Y bueno, ese se va. El que vuelve es el Pipi Romagnoli, quien fue figura hace unos años en San Lorenzo. Vuelve después de pasar unos años en Portugal y con muchas ganas, y quiere demostrar que todavía está en buena forma. Así que el Cholito Simeone está tranquilo porque ya había llegado el Kili González, más el Pipi y un par más que en este momento no me acuerdo, le pido disculpas. Van a ser una buena temporada, así que suerte para todos. Bien, ahora déjenme que salga un poquito de lo mío que es el deporte y me voy a tomar una licencia. Y quiero contarles algo que todos los que estamos lejos de nuestro país y más de una vez necesitamos que alguien nos dé una mano. Y a veces no hace falta que nos des nada material ni que nos presten nada. Simplemente necesitamos que confíen en nosotros. Y bueno, yo tengo un amigo que gracias a Dios no me conocía de nada y confió enormemente en mí. Y voy a estar eternamente agradecido con él. Este amigo se llama Daniel Fuoco y esta semana cumple 41 años. Dani, vos sabés, te lo dije más de una vez, que te quiero y mucho, que te queremos muchísimo con mi mujer y mi hija Magalí y Karina. Pero, no sé, Dios quiera que esta amistad llegue a la eternidad. Porque la verdad que amigos como vos hay muy pocos. Y encima, para alegrarnos con tu presencia y la de tu familia, trajiste a mi vida a otro flaco que es impresionante, como es Jorgito Arias. Y también cumple años, con un día de diferencia. La verdad que soy feliz teniendo esta clase de amigos. Y para todos ustedes, digo todos porque está Dani y Jorge que cumple año, pero Loli, Andrea, Elsa, todos son, lo siento como mi familia, como nuestra familia. Así que para todos ustedes, este tema para vos, que lo disfruten y que siempre piensen que lo tenemos presente. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dice dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú. ¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. El espacio perfecto para sentirte como en casa. Participá. El Amazon Vision. Antes de despedirnos, quiero agradecer los comentarios que hemos recibido en www.argentinosenlaweb.blogspot.com de Conectando con Latinoamérica, que son dos amigos, Gustavo y Victoria, que hacen un programa también para toda la comunidad latinoamericana desde Valencia para el mundo. Ojalá dentro de poquitos días podamos comunicarnos con ellos. Dice: hola amigos de Frecuencia Argentina, les enviamos un gran abrazo y sigan adelante en esta propuesta. Desde Conectando con Latinoamérica, Gustavo y Victoria. Ya vamos a entrevistarlos para que nos cuenten de qué se trata su programa de radio. También Martín Llanes nos dice: cada día me gusta más el programa, genial la tarea que realizan. Esperamos los domingos el programa y también por Vibra de San Rafael los escuchamos. Un abrazo para todos, Martín Llanes. Y Patricia nos dice: hola chicos, como siempre tan buenos. A veces no puedo escribirles, pero seguro los escucho. Estoy extrañando a la voz de nuestra cebollita locutora. A ella, mi saludo especial. Grande Maitena, besitos de la mamá de Gino. Chau a todos. Patricia, desde aquí, desde Elche, nos deja el saludo. Gracias. Y bueno, hoy hemos tenido a Maitena también en la parte de la música infantil que hemos querido dejarle a todos los niños argentinos. Gracias a todos. Nos vamos, nos despedimos. Carlos Onofrio, hasta los deportes. Muy bien, señores, hemos llegado al final del programa. Creo que han quedado bastante informados. Si se me escapó algo, le pido disculpa. La semana que viene traeremos un amplio resumen de la primera fecha. Diego Maradona va a dar la lista de los convocados para el partido de Brasil y los partidos de Brasil y Paraguay. Si hay turismo carretera, eso está en veremos, se lo contaré. Y todo lo que pase con nuestros muchachos en el resto del mundo. Así que los invito para la semana que viene. Así van a estar informados de todo lo que pase con nuestro deporte. Muy buena semana. Sean felices. También nos ha acompañado Eliana. Muchísimas gracias, Eliana. Hasta la próxima semana. Bueno, gente, gracias por seguir escuchándonos. Hoy especialmente agradezco la presencia de Maitena, la cual ha hecho un gran esfuerzo entre todas sus tareas para venir y aportar un granito de dulzura y de recuerdo para todos los niños. Ah, y no se olviden de dejarnos sus comentarios, y si alguno quiere aportar información o quiere que mencionemos algo en especial, estamos acá para servirles. Un beso para todos y adiós. Mi nombre es Gustavo Olivetti desde Elche, Alicante, España, con todos ustedes, 41 programas ya de Frecuencia Argentina que llegan al final. Nos vamos, nos despedimos, hasta la próxima. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.